CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Indicar que tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, el diputado colorado Jorge Alvear González. Hablamos de cómo se viene trabajando dentro de la comisión, cerrando la actividad de ministerios y administraciones de esta semana. Hoy se reciben delegaciones, muchas asociaciones, unas 15 asociaciones van a estar recibiendo en la sala 15, y mucho menos sindicatos, unos 5 y 6 sindicatos. Se bajó alguno, como decíamos, la AFA, la Asociación de Funcionarios de la Aduana, que pide para ir más adelante. Y lo que es lógico, muchos sindicatos esperan para ir más adelante porque tienen negociaciones paralelas con distintas bancadas y ven si de alguna manera sus propuestas van avanzando o no para ir después sí a la comisión formal o a la subcomisión formal un día viernes. Por eso es que se anotaron mucho menos sindicatos que asociaciones, porque es el primer viernes de delegaciones. Hablamos con Alvear González, que nos explicaba un poco la operativa de la jornada de hoy y también cómo algunos temas que de alguna forma son los más complejos, la coalición de gobierno, hoy él la integra obviamente porque es del Partido Colorado, lo viene tratando aparte. De acuerdo a cómo se hizo el cronograma y las delegaciones están viniendo, estamos interactuando, siempre hablan sobre su exposición de motivos, después hay una serie de preguntas. Y luego volvemos entonces ahí ya a trabajar directamente sobre los artículos que vienen en la rendición. Esa es la forma de trabajo y hasta el momento venimos trabajando en un muy buen clima. Uh-huh. Mañana se haría el puntapié también de lo que es el comienzo de las delegaciones los días viernes en sus comisiones que van a ser recibidas. Esas anotadas, entonces dividimos en dos la para recibirlos. Y bueno, por un lado vamos a recibir todo lo que es los gremios y por el otro lado las asociaciones y fundaciones que vienen a tratar de poder estar alcanzadas en alguna ayuda económica. Presidente, hay algunos artículos que han generado en el seno de la coalición de gobierno algunas diferencias. Ustedes eso lo están tratando en reuniones de bancadas con algunos de los interesados en el tema. Por ejemplo, ayer con el IRCA, sé que también la idea es tratar algunos temas con el propio ministro Heber sobre esta situación. Está el tema vinculado a la realidad del cambio de que las empresas públicas puedan depositar en la banca privada, que eso seguramente lo harán el jueves con la ministra Belich. Bien, exacto. Nosotros recibimos ayer a Daniel Radigo, después vamos a recibir también al ministro Heber y vamos evaluando lo que es en ese tipo de situaciones y ese articulado específicamente. Con respecto a lo que es el Banco de la República, vamos a esperar, como bien dijiste, la comparecencia del Ministerio de Economía, y ahí también va a venir la delegación del Banco Central, y después vamos a citar, que ya fue solicitado al Banco de la República, para que también venga a la comisión a explicar el alcance de esos artículos. ¿Cómo ha sido el clima hasta ahora? No, espectacular, como siempre. Es una comisión que obviamente que se pueden hoy se tienen diferencias y bastante profundas, pero es un ámbito de trabajo normal en el cual hay un ida y vuelta con mucho respeto, tanto de las delegaciones como de los diputados y dentro de los diputados. Y después siempre se hizo así, y después el debate grande generalmente generalmente se da acá en Cámara el día que se vota el articulado. Ahí tenía la palabra entonces de Jorge Alvear González, presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, donde está asentada la rendición de cuentas en Cámara de Diputados. Cambiamos de tema porque el ministro Luis Alberto Heber se hizo presente en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Senadores. Heber dijo algunas cosas muy puntuales y concretas respecto a la política a llevar adelante por parte de su ministerio. Por ejemplo, insistió con la necesidad de los allanamientos nocturnos. Dijo que es una herramienta que necesita, por ejemplo, para el combate del narcotráfico. Dijo también que no es de aquellos que acompañan las propuestas de medidas alternativas a la cárcel y prefiere cárceles más grandes con mejores posibilidades para que la recuperación de presos se dé dentro de la cárcel. Y por otro lado, dijo que no es verdad que las cifras de bajas del crimen que él ha dado a conocer tengan que ver, como han dicho algunos Frente Amplistas, con que la movilidad haya caído por el tema de la pandemia. Dice Heber, dicen que no cayó la movilidad y piden más medidas de salud, pero cuando hablan de seguridad dicen que sí, que cayó la movilidad. ¿En qué quedamos? ¿Cayó o no cayó? Vamos a escuchar lo que decía Heber. Charla sobre el tema de allanamientos nocturnos que fue presentado por el senador Carlos Daniel Camín, en donde nosotros insistimos en la necesidad que la policía tenga esta herramienta que la Constitución no nos permite, que es poder allanar en forma nocturna los hogares en donde se delinque y donde posiblemente puedan cometerse asesinatos. En ese sentido, es necesario tener este instrumento. Quedamos en tener una conversación con cada una de las bancadas. Creo que en ese sentido hay un espíritu abierto en el Parlamento a recibirnos, a discutir, a charlar, para ver cómo podemos instrumentar la posibilidad de reformar la Constitución y tener este instrumento que tienen todas las policías del mundo. En función de esto que acaba de decir, no acepta o no toma como válidas las declaraciones del ex ministro del Interior, Bonomi, que hablaba justamente del efecto pandemia en la baja de los delitos y de que es una situación que se da también en otros países del mundo y por lo tanto no adjudicable enteramente a la gestión. Yo tengo estos datos, lo pueden después corroborar en la comisión. Brasil aumentó, Chile aumentó, Ecuador aumentó, Argentina aumentó, Estados Unidos aumentó. 26-27%, no recuerdo ahora. O sea, no es verdad. Ahora, la pandemia afectó. Bueno, fíjense una cosa. El Frente Amplio hace poco tiempo hizo una interpelación al ministro de Salud Pública y al ministro de Economía porque reclamaba menos movilidad, porque había mucha movilidad. O sea, para la salud había que bajar la movilidad. Y en materia de seguridad dice que justamente la falta de movilidad es la que produce que no haya delitos. Bueno, ¿en qué queda? ¿Hay movilidad o no hay movilidad? Carcelario, Petit dijo en varias comisiones del Parlamento que hay un aumento exponencial de detenidos y de presos. Y también ha planteado que tal vez la duda sea más cárceles o medidas alternativas a la prisión. ¿Usted fue legislador? ¿Qué le parece? Yo estoy en contra de más medidas alternativas. Ya hay medidas alternativas. Hay 14.000. Hay más que presos. Hay más que presos en medidas alternativas y no hay control. Así que nosotros creemos en hacer una inversión en infraestructura y en poder reeducar cumpliendo la pena en sistema carcelario nuestro. Y por lo tanto, nuestro camino es ese. Otros irán otros. Nosotros creemos que, producto de tener herramientas jurídicas, hoy hemos crecido no solamente en la baja de los delitos, sino en más formalizados y más condenados. Y esto es un elemento a tener en cuenta. Porque fíjense ustedes que si será comprobable la eficacia de la policía. Hay menos delitos, pero hay más presos. Él hace el análisis lineal de que como hay más presos, ha caído más el delito. Vienen aumentando la cantidad de presos desde hace años. Años y años y años. Y eso no ha tenido que ver con el tema de que haya caído el delito. Es raro que ahora se utilice que haya más presos con que ha caído el delito, cuando históricamente ha aumentado muchísimo el número de presos y eso no ha sucedido. Es más, no lo digo yo, lo dice el comisionado del sistema carcelario Juan Miguel Petit. En las actuales condiciones no se puede sostener el tema de la situación carcelaria en las medidas que, Porque él cuando habla de tener mejores cárceles, ¿para cuándo? Porque ¿cuánto hace que se están hablando de mejorar las cárceles? La única que se construyó fue a través de una PPP, Participación Pública Privada, y que la mejora ha sido relativa, ¿verdad? Comparada con las cárceles históricas que tenemos de hace siglos, obviamente la situación es mucho mejor, pero digo, no parece ser algo que se pueda hacer en lo inmediato. No se puede construir una cárcel de la noche a la mañana. Se han traído algunas soluciones algunas veces de hasta contenedores que no han servido para nada, y hay que hacer una inversión que seguramente va a ser difícil de convencer, porque en este momento supuestamente no hay plata. Así que es todo muy raro, tanto en la lectura tan lineal de algo que no había sucedido y ahora sí se toma, como también lo que pasa es que hay una defensa de la LUC ahí también, porque se habla de que, bueno, como hay más presos, es por la ley urgente de consideración. Desde el Frente Amplio se negó esto, se dijo que no se puede hacer una acción lineal entre la ley urgente de consideración y la caída de delito, porque ya Jorge Larrañaga, ex ministro del Interior, hoy fallecido, había hablado el año pasado de una caída del delito durante el 2020, antes de que la ley urgente de consideración se pusiera ya en funcionamiento y en marcha. Vamos a escuchar lo que decían Sandra Lasso y Enrique Rubio, que fueron los legisladores del Frente Amplio que hablaron, y que entre otras cosas criticaron de que, por ejemplo, el ministro Heber no tuviera conocimiento de la denuncia que se había hecho en el departamento de Rocha sobre supuesto acoso hacia quienes juntaban firmas contra la LUC. Organizaciones que tienen que ver, por ejemplo, con que nosotros no estamos como Frente Amplio minimizando la actuación de la policía. En todo caso, cuando el ministro se refiere al observatorio, nosotros no estamos cuestionando al observatorio, pero tampoco es ningún mérito que se diga que viene de la administración anterior, porque el observatorio está integrado por cargos técnicos que además ingresaron a la administración por concurso. Por lo tanto, es lo que debe ser. Ahora, no nos parece que sea un buen resultado que en este semestre llevemos 11 femicidios. Cuando se dice que hay un tratamiento sobre la violencia de género tiene mejores resultados, yo creo que si le preguntamos a la familia de esas 11 víctimas de feminicidio, en realidad no estamos obteniendo buenos resultados en ese sentido. Evidentemente lo que hay es diferencia de enfoque. Sin embargo, queremos agradecer la sinceridad del ministro, porque cuando le preguntamos sobre el caso en Rocha de investigación y seguimiento del colectivo que realizaba recolección de firmas para la anulación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración, un hecho que está amparado constitucionalmente, nos dice que en realidad no tenía conocimiento y que se está investigando. Nos parece grave que no se tenga conocimiento por parte de una autoridad de que esto sucedía, pero además nos da más datos, que la orden tuvo que ver, y alguien la impartió, con un seguimiento en Canelones, Colonia y Rocha. ¿Cuál fue el criterio que se utilizó para estos tres departamentos para que se hiciera en plena democracia? El ministro dice que es por una cuestión sanitaria o por una cuestión que tenía que ver con la seguridad de los propios militantes. Le consultamos por qué no se habló directamente con las comisiones pro referéndum, tanto a nivel nacional como departamental, si había que brindar seguridad en un departamento como el de Rocha, que puedo hablar porque lo conozco y porque estuve dentro de quienes estuvimos en esa recolección de firmas, nos conocemos todos. Y coincidimos también con el ministro en que en un colectivo de como es el Cuerpo Nacional de Policía, puede haber quien se desvíe, como en cualquier colectivo. Lo que no concebimos es que quien se desvía no puede continuar en funciones. Y otros casos de corrupción policial o de denuncias de presunta corrupción policial que han sido planteados, también fueron y están en el acta. Se nos ha dicho que están algunos de ellos en investigación por parte de asuntos internos, digamos, para que la gente entienda que es quien se ocupa dentro de la policía de hacer el seguimiento de este tipo de situaciones, y algunas otras cuestiones de esa naturaleza fueron integradas. Persiste la diferencia que tenemos con el ministro en relación a su juicio sobre lo que manifestó la fiscalía en el caso de Durazno, del joven que termina falleciendo en un procedimiento policial, que venía en una moto y termina aparentemente de forma totalmente injustificada, siendo perseguido, y eso desemboca en su muerte. Ahí esa diferencia persiste, y en otros aspectos persiste una diferencia importante, porque tiende a hacer juicios donde ya está en el fondo el tema de la LUC. Nosotros simplemente lo que decimos es no vinculemos la LUC, no la incorporemos a este debate, porque entonces no vamos a llegar a ningún lado. No lo incorporemos porque los anuncios de caídas drásticas de delitos, la primera vez que se hicieron, cuando el doctor Larrañaga, en aquel momento, a quien nosotros apreciábamos mucho, porque tuvimos un vínculo personal muy importante con él durante años en el Senado, hizo el anuncio el 2 de julio de 2020 de que se había producido la baja de delitos más grande de los últimos 10 años en el país, fue previo a la existencia de esta ley. Hacemos la pausa y venimos con otros temas. El tema de la pauta salarial sigue generando impactos y comentarios a nivel del Poder Legislativo. Ya lo había hecho Olesker hace unos días, lo hizo ahora Óscar Andrade, senador del Frente Amplio, quien dijo que no es verdad, como salió a decir el presidente de la Cámara de Comercio en la jornada de ayer, de que va a haber aumento salarial. Sobre todo lo que se está buscando es una intención de que se mantenga por lo menos el salario, y en verdad los que menos tienen son los que más van a perder, decía Óscar Andrade, con la característica de esa pauta salarial que el gobierno quiere imponer en el Consejo de Salario. Dijo además que se olvidaron de las empresas que han ganado, y han ganado mucho durante la pandemia. Se acuerdan solo de las empresas que han perdido o la han pasado mal. Escuchamos lo que decía Andrade. La economía en Uruguay crecía un 20% por encima de la economía, del nivel económico existente en el 2019. O sea, si no solamente recuperaba lo de la pandemia, sino que crecía 20 puntos más, los salarios iban a crecer cero en el periodo quinquenal. O sea, de ese crecimiento económico los salarios no iban a ver nada. ¿No? Parece que es una orientación que desnuda una mirada que tiene en el recorte de los salarios, los mira como un concepto de que ahí está el centro de la competitividad, elemento que no compartimos. Por lo siguiente, existen profundos estudios en el Uruguay que demuestran que, como la inmensa mayoría de los puestos de trabajo en Uruguay dependen del mercado interno, toda medida que contraiga los salarios, lejos de ser multiplicadora de empleo, genera que caiga el empleo en un montón de actividades. El 65% del comercio es comercio minorista. Si rebajás los salarios, se cae el comercio y cae en la posibilidad de puestos de trabajo. Más de 20.000 trabajadores dependen de eso. O sea, no se mide el impacto que genera en un montón de actividades que dependen del consumo acá y que son multiplicadoras de empleo. Curiosamente, las pautas también tienen resistencia del sector empresarial. Esta mañana el presidente de la Cámara de Comercio decía que también estaba en contra de las pautas porque no es momento de que se pueda dar más salario. No, pero es que no se da más salario. Ese es un error conceptual profundo. El salario en junio va a caer cerca de 5 puntos. Lo que se está hablando es cuánto se puede recuperar de esos 5 puntos. Que de esos 5 puntos se recupere, en el mejor de los casos, para los sectores que tengan crecimiento económico, que no tengan pérdida de cotizantes en el BPS, apenas 1.6, y para todos los demás pérdidas mayores, es más, sectores que estén complicados, mayor pérdida, implica una pauta salarial de una austeridad increíble, increíble, ¿no? Que en medio que se dan estos mensajes para salarios de 20.000 pesos, se aumentan 100.000 pesos salarios de adscritos, indigna, la gente se indigna. Me pregunta por la calle y dice, este es el momento en el que estás pidiendo a quien cobre 20.000 pesos que tenga rebaja de salario, recorte y no recuperación de lo perdido, en el que se eligen a aumentarle el salario en ese volumen a los adscritos. Bueno, es parte de las señales que hay que saber discutir, pero recién empieza. Ahí tenían la palabra de Óscar Andrade vinculado al tema de lo que tiene que ver con las pautas salariales. El Partido Colorado ha determinado no votar el artículo de rendición de cuentas que establece una quita de los fondos del Instituto de Colonización para solucionar, al parecer, el tema de los asentamientos. Considera que la solución debe pasar por otro lado, no se debe afectar a un instituto que está intentando modernizarse, aggiornarse los tiempos y de alguna manera llevar adelante una política que ayude justamente en el arraigo en el interior del país. Por eso el Partido Colorado, tal como está, no lo vota, lo dijo el diputado Juan Moreno y lo escuchamos. Creemos trabajar en otra propuesta, buscar una mejor alternativa, porque realmente vemos con mucha preocupación estas transferencias de recursos de una institución como es Colonización, a donde es parte de la solución y que realmente de forma descentralizada juega un rol y un papel fundamental para la solución de los asentamientos. Así que estamos a evaluar cuál va a ser los pasos siguientes y hacer una fórmula mejorada en cuanto a lo que se presentó hasta el momento. Son 30 millones de dólares, ¿de dónde estima que pueden obtenerse? Bueno, es la alternativa a través de diferentes fideicomisos u otras soluciones, a donde verdaderamente sin desfinanciar los proyectos o la nueva colonización en quien estamos trabajando en pos de esta reestructuración y utilizar una herramienta como es Colonización como parte de la solución, realmente creemos que finalmente va a aparecer la fórmula. O sea que así como está el artículo, usted no lo vota. En estos momentos no, así como está no. Se dice que en relación al tema también hay una situación planteada de futuro de compra de tierras que no se podría hacer sin ese ingreso anual de dinero y también de lo que es cómo rige también Colonización el precio de la tierra, porque obviamente es parte de una regla el ofertar hacia Colonización y después hacia un tercero. La estructuración de la nueva Colonización que pretendemos tiene que contar con esos recursos para realmente dar ese salto de calidad y esta transformación muy importante en el cual debe mejorar este instrumento que es, como le digo, parte de la solución de los asentamientos y empezar a trabajar mejor en una distribución geográfica y distribución de la gente que hoy está metida dentro de los asentamientos y que pueda volver al campo. Diputado, usted decía recién que no lo vota así como está. ¿Esta posición es personal o es de la bancada de legisladores? Bueno, esta posición en el momento por ahora del sector de Ciudadanos, también es partidaria, ya en contacto con algunos otros legisladores, pero en las próximas horas trataremos este tema de forma de prioridad y buscaremos esa alternativa en la cual apoyaremos. En definitiva, el Partido Colorado no vota el artículo así como está. Así como está, no. ¿Ha hablado con instituciones vinculadas a Colonización, colonos, por ejemplo? Sí, por supuesto. Hemos tenido diferentes reuniones con sociedades de fomento, instituciones, colonos, a diferentes niveles del país, a donde hay una verdadera preocupación, que el mensaje no es no querer solucionar los asentamientos, sino la preocupación de la desfinanciación de Colonización. ¿Debe que se genere un enfrentamiento entre campo y Montevideo con el sistema? No creo. Por eso es que la alternativa, ese camino al medio que estamos buscando y vamos a encontrar, seguramente sea muy responsable, muy serio y con mucho futuro. Muy bien, vamos nuevamente a los consejos comerciales de la mano de González Asmente. Poder Judicial estuvo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda por rendición de cuentas. ¿Recuerdan el conflicto que se generó en el 2011 cuando José Mujica, porque quedaba feo en el primer gobierno de Vázquez, los ministros se llevaban el sueldo de legislador, porque muchos de ellos eran legisladores, porque era mejor, ganaban más que un ministro. Entonces se podían llevar el sueldo y se llevaban el sueldo y quedaba feo ante la opinión pública. Entonces el gobierno de Mujica determinó aumentarle el salario a los ministros para que de alguna manera eso no pasara más. El tema es que se olvidaron que ese salario estaba atado al salario también de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y el salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia estaba atado a toda la administración vinculada al Poder Judicial. Y eso hizo que tuvieran que también aumentar el salario. Deberían haber aumentado los salarios de los trabajadores y funcionarios judiciales. Eso no pasó. El Frente Amplio presentó una serie de leyes para intentar desacoplar. Todas fueron declaradas inconstitucionales y mientras tanto los trabajadores, actuarios, funcionarios, magistrados fueron realizando algunos de ellos juicios, algunos finalmente lo pararon e intentaron llegar a un arreglo, otros lo siguieron y lo ganaron y ahora ha llegado el momento de pagar esa cantidad de plata. Dentro de lo que fue el presupuesto quinquenal presentado por Arbeleche, la ministra de este gobierno, venía dinero para el pago de acuerdos vinculados a ese juicio, siempre y cuando fueran acuerdos. Los acuerdos determinan quitas, pagar menos y pagar más rápido. Tenían que tener el 80% de los, en este caso, funcionarios adheridos a esta solución. Se adhirieron, según comunicó ayer la Suprema Corte de Justicia, 62%. Por lo tanto, no se llegó al piso que se pedía y por lo tanto, nos decía el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, que van a hablar con Economía para ver cómo resuelven esto. Una serie de artículos, el 650, 51 y 52 de la Ley de Presupuesto, donde se establecía un procedimiento para comenzar el camino hacia el fin de la discusión que tiene ya más de una década en cuanto a la adecuación salarial de los funcionarios y el conflicto que se originó allá por 2011. Hemos recibido de parte de la Suprema Corte de Justicia la información que un 62% de los funcionarios han adherido a la propuesta que fue votada el año pasado en la Ley de Presupuesto. No se llegó al 80%, que es lo que establecía la ley, pero en cumplimiento de la ley ha sido comunicado en el día de ayer al Ministerio de Economía y ahora el Poder Ejecutivo deberá resolver si hace uso de una cláusula gatillo que se establecía en el artículo 650, que es que en la medida que no se llegase el porcentaje exigido, pero que el Ministerio lo considera suficiente, se disponía o se dispusiese en realidad el pago para aquellos funcionarios que adhirieron en ese sentido. Comenzaremos conversaciones con el Ministerio de Economía y con el Poder Judicial para que eventualmente eso se pueda cristalizar, plasmar en la realidad y ver cómo se sigue hacia adelante. Otro de los temas que planteó la Suprema Corte de Justicia es que no tiene plata para poder hacer los juzgados en materia de violencia de género. Fue una promesa establecida por ley por parte de Frente Amplio, pero al que no se le puso plata encima. Y después este gobierno tampoco pudo y de alguna manera iba a llegar a un arreglo vinculado a que algunas intendencias cedieran algunos edificios para poder allí hacer los juzgados, pero Paysandú ofreció un edificio que la Suprema Corte de Justicia rechazó porque no tenía las condiciones edilicias para poder, salvo mucha plata, funcionar como juzgado. Rivera ofreció un terreno, había que hacer la construcción de cero, también fue rechazado. Y el único que por ahora viene caminando es el de Maldonado, que en San Carlos está adecuando un edificio para que funcione ahí, sí, un juzgado. Pero sería uno solo de los tres que tenían que haber funcionado en el comienzo de esta ley. Solo uno solo. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía la diputada Vitiana Díaz de Frente Amplio sobre este asunto. El Poder Judicial fue que en este momento una de las preocupaciones que le manifestó el Parlamento era, bueno, el compromiso del cumplimiento de la ley integral, cumplimiento e implementación, ¿verdad?, de la ley integral de violencia basada en género hacia las mujeres. Bueno, sigue en proceso, ¿no? Y eso tiene que ver con aspectos presupuestales, pero además con apoyos que nunca se materializaron. Hoy se mencionaba la reunión de la vicepresidenta del Instituto Nacional de las Mujeres para ofrecer, por ejemplo, a intermediar en la búsqueda de inmuebles en diferentes gobiernos departamentales. Sin embargo, eso no tuvo ningún resultado concreto, ¿no? Es decir, fue un apoyo simbólico. Acá el presupuesto que debería tener la Suprema Corte de Justicia sería para refaccionar determinadas sedes para poder avanzar en la implementación, ya que hay incluso la infraestructura tiene que ser diferente y bueno, hasta ahora se ha avanzado muy poco, ni siquiera se ha logrado implementar los tres juzgados especializados aprobados en el presupuesto nacional el año pasado. Por eso es importante la instancia de rendición de cuentas y lo que vemos es que, sí, obviamente se está dilatando la implementación. Hay una cuestión, yo creo que tiene que ver con las dificultades que tienen que ver con lo edilicio y eso se expresa en, obviamente, lo presupuestal, ¿no? La vicepresidenta había hablado de por lo menos tres departamentos que se habrían adelantado la posibilidad de hacer estos juzgados. Uno Paysandú, recuerdo que Maldonado había dicho que era el que estaba más adelantado Rivera, en la localidad de San Carlos. Sí. Y Rivera, bueno, hoy nos plantearon que el de San Carlos es el que se va a implementar. Nos plantearon también que en el caso de Rivera el ofrecimiento no colmó las expectativas porque fue solo un terreno y entonces eso es muy intensivo en términos de presupuesto, ¿verdad? Habría que hacer toda la construcción, por tanto, no es una solución. En el caso de otros departamentos que han ofrecido inmuebles, bueno, justamente por el tipo de proceso que tiene la ley, necesita y requiere infraestructura específica, ¿no? Que no está dado en este caso, en este sentido, y lo concreto es que se necesita más plata si se quiere llevar adelante este tipo de juzgado y esa plata no aparece. Estuvo en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado el nuevo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. El ministro del Partido Colorado, además, Fernando Matos, expresó que en torno al tema de la forestación, él no considera que la ley que limita que terrenos que no son forestales vayan a la forestación siga adelante. Tiene media sanción, fue votada solo por Cabildo Abierto y por el Frente Amplio, y ahora en el Senado intentan convencer a Cabildo Abierto de que no siga con esta propuesta. Por ahora no lo han convencido, continúa, pero también está la promesa del Presidente de la República de que si esto se llega a votar en el Senado, él lo va a vetar. Reitero que el ministro de Ganadería, Matos, dijo que para ellos sería dañino porque dice que espantaría a las inversiones extranjeras. El crecimiento que se viene registrando es el aumento de área forestal que se estima en torno de las 15.000 hectáreas anuales. Si analizamos la curva desde la promulgación de la ley, que ya tiene 34 años, vemos allí claramente que hay una tendencia de una especie de meseta, es decir, no hay una estampida de crecimiento del área forestal, porque la masa forestal necesaria para la producción y abastecimiento de las plantas de celulosa, inclusive la nueva planta en Pueblo Centenario, esa masa forestal ya está prevista, más allá de que no se trata solo del sector forestal de la celulosa, y sí tenemos toda la parte de aserrío, toda la parte de producción de pinos para tableros, para la construcción, para la producción de energía, en fin, las tantas finalidades que tiene. Nuestra posición, en definitiva, fue manifestar en línea con lo que ha decidido el Poder Ejecutivo, que en general no está apoyando esta iniciativa, sin perjuicio de que consideramos que junto con el Ministerio de Ambiente se vienen estudiando algunas medidas respecto al cuidado del ambiente, que en materia conjunta, si bien es competencia de ambiente, hace parte del proceso de autorización de los proyectos forestales. Pero estas medidas que Ambiente propone no requieren de ley y están dentro de las potestades del Ministerio, que pueden ser encaminadas vía decreto o vía resolución. Nos vamos, Vicente, en este caso, Vicente Lima te iba a decir. González Asmén, de los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.